CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Malo en los controles técnicos. La intendenta que está de licencia para hacer campaña política, Carolina Cose, como precandidata del Frente Amplio, realizó declaraciones, como decíamos hoy en el informativo de la mañana, también los compañeros de Mañana de Radio hablaban del tema, vinculado a su papel en torno al tema del plebiscito contra la reforma de la seguridad social y la eliminación de las AFAP. Volvió a decir que se necesita tomar más tiempo, que una dirigente de izquierda, como dice ella, lo es, primero escucha a la gente, que no es necesario que de alguna manera realice alguna postura pública sobre la temática, sino que lo que debe hacer es escuchar las posturas que tiene, en este caso, la ciudadanía. Y sobre todo apuntó a defender al Frente Amplio y a la interna del Frente Amplio, justificando el que haya sectores que no hayan apoyado el plebiscito, en torno a que igual todos los sectores del Frente Amplio lo que sí creen es que esta reforma que se aprobó no es buena para el país. Entonces dice, en eso sí estamos de acuerdo, tal vez en la herramienta para cambiar eso no, pero apuesta a un mensaje unificador en torno a esa situación en lo que es la colectividad política que ella representa. Por lo tanto, sigue demorando su posición respecto a si militantemente y formalmente, si ustedes escuchan las alocuciones de la propia COSE en actividades del Partido Socialista o del Partido Comunista, van a escuchar que los comunistas o el Partido Socialista a través de su secretario general en ese discurso hablan a favor de la reforma del plebiscito y ella nunca toca el tema en los discursos. Vamos a escuchar lo que decía Cose. Sin querer, durante el devenir del tiempo, hemos puesto la carreta delante de los bueyes. Porque se me dice, es importante que la gente conozca la opinión de un líder, de una líder. Yo soy frente a prisa, yo soy de izquierda, y en realidad es al revés. La que tiene que conocer la opinión de la gente soy yo, no es al revés. No es que la gente tiene que escuchar lo que piensa un líder para ver lo que hace. El líder tiene que saber lo que está pasando en la realidad para ir formando su opinión. Por eso yo no me voy a apurar, porque además de escuchar a los técnicos, yo tengo que entender las distintas realidades también. No es solo un tema técnico, es muy importante el tema técnico, pero no es lo único. Entonces, no me voy a apurar. Y creo que si algo debiéramos haber aprendido en nuestra autocrítica es a no apurarnos y a no adelantarnos a los ritmos naturales de los procesos cuando nos permiten tiempos que este proceso no lo está permitiendo, ¿verdad? Ahora la Corte las tiene que contar, y se verá si llegan o no, y ahí se va a abrir un proceso de discusión cuando la Corte las ratifique o lo rectifique. Ahí se abrirá un proceso de discusión y en ese proceso yo participaré. Sí me gustaría algunos mensajes compartir, si fuera posible. Creo que, como Frente Amplista voy a decirlo, creo que en lo que tenemos unanimidad los Frente Amplistas en que la situación actual del sistema de seguridad social es mala, que la ley es mala, y esa unanimidad nos tiene que unir. Creo que se va a abrir nuevamente un proceso de discusión después que la Corte haga el conteo y participaré como Frente Amplista y como Frente Amplista me atendré a lo que el Frente Amplio decía. Voy a participar como una más en las discusiones que vengan, pero creo que siempre tenemos que recordar las unanimidades que tenemos. Esta reforma es mala, en el programa está escrito que habrá un llamado al diálogo social, pase lo que pase, y eso es lo que va a suceder. O sea, estamos dando una certeza, ¿verdad? Ahora, y no creo que nos tengamos que apresurar, porque creo que el Frente, a través de su historia, ha aprendido siempre. Y vivimos un proceso de autocrítica intenso, fuerte, después de la derrota del 2019. Y creo que el Frente reaccionó con una cantidad de acciones. El Frente está creciendo, está más fuerte. Es el mejor Frente, porque el mejor Frente que tenemos es el Frente del presente. Entonces creo que si algo aprendimos de la autocrítica, para mí, humildemente, es que no debemos apresurarnos, debemos esperar que las cosas vayan marcando los tiempos. No hay que forzar los tiempos de las cosas. Tomémonos el tiempo para pensar. Ahí tenía entonces a Cose, que sigue pensando si va a apoyar o no el plebiscito contra la reforma de la seguridad social y la eliminación de las AFAP, mientras protege también a la interna de su sector político de Frente Amplio, indicando que, bueno, que hay que más allá de que hay sectores que no apoyan o no han apoyado el plebiscito ni la junta de firmas, el Frente Amplio todo está de acuerdo con que esta reforma de la seguridad social es mala y que se apuesta a ese diálogo social. Nos vamos a temas sindicales que estuvieron en el Parlamento. La Federación Obrera de Empleados de la Bebida, la FOEB, nuevamente estuvo en comisión. En este caso no fue la Comisión de Industria, sino que fue la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Allí reiteraron su preocupación por la posibilidad del cierre de la planta de Minas. Y nos decía Fernando Ferreira, presidente de la FOEB, de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, que lo que apuntan ahora es una nueva reunión con Fábrica Nacional de Cerveza, sobre todo para volver a reiterarles si tienen una hoja de ruta a presentar. Porque la fábrica aquí en Montevideo va a reabrir después del mes de mayo, ahora en el mes de mayo. Van a empezar con la reapertura y ya más o menos se tiene una idea de cómo se va a hacer. A la planta de Minas extendieron el seguro paro hasta junio, pero no dicen cómo es que en julio va a volver a trabajar. Entonces eso es lo que le preocupa, que no le presentan nada respecto a cómo volvería al trabajo en el mes de julio. Y eso es lo que hace temer por la posibilidad del cierre, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Fernando Ferreira, presidente de la FOE. La situación actual, la empresa sigue sin dar noticias de cuál va a ser el retorno de los compañeros en el mes de julio a la actividad. Hoy ya las plantas... terminar lo que es el envasado y a comenzar lo que es la limpieza, dejando todo pronto para lo que sería la parada del mes de mayo. Ambas plantas, como decíamos la otra vez, Montevideo y Minas, van a estar detenidas durante todo el mes que viene. Minas continúa el mes de junio y bueno, en esta semana estaremos solicitando a la empresa que informe cuál es el plan que tiene para el mes de julio para planta Minas. Montevideo sabemos que ingresa a partir del mes de junio a sus labores normales y bueno, y eso es un poco lo que nosotros venimos denunciando en las distintas cámaras en el Ministerio de Trabajo, que la incertidumbre de los compañeros de la planta Minas que ingresan a... ...200 trabajadores que bueno, que van a estar en esa incertidumbre hasta el mes de julio inclusive. La alerta sobre todo se da porque no está ese plan de reapertura o de, diríamos, hoja de ruta de la empresa con respecto a la planta de Minas. Claro, es fundamental para nosotros saber cómo y cuándo se vuelve a la actividad, ¿no? En el caso de Montevideo, la empresa ya dio su cronograma de retorno. Comienza con la parte de elaboración, el proceso de cerveza es desfasado, 15 días antes tiene que volver lo que es fabricación para después envasar. Y bueno, pretendemos lo mismo con planta Minas, que la empresa aduce que aún no tiene un plan ni fecha de... planta. Entonces, la incertidumbre que se genera en los compañeros es mucha, entendiendo que bueno, son 2 meses que va a estar detenida la actividad, 2 meses donde los compañeros van a estar preguntando cuál es su futuro y que en definitiva no está nada claro, y eso es lo que pretendemos, que la empresa diga hacia dónde va la planta Minas. ¿Vienen trabajando con la comunidad de La Valleja? Digo porque acá se ha hablado por parte de legisladores del departamento del impacto que sería una pérdida de fuente laboral más allá de la situación particular puntual de los propios trabajadores para la propia localidad, ¿no? Sí, nosotros tuvimos antes de Semana de Turismo una entrevista con el intendente de La Valleja, donde planteamos esta situación. Evidentemente hay mucha preocupación por ello. La Valleja es uno de los departamentos con mayor desocupación a nivel nacional, y bueno, esto sería un golpe muy grande para toda la localidad. Entonces está denunciado o conversado con la Intendencia, con el Ministerio de Trabajo, y bueno, solicitamos también una entrevista con los ediles departamentales para llevar también nuestro punto de vista a lo que es el legislativo departamental, y bueno, y después seguimos los ámbitos normales que terminan aquí en la Cámara de Diputados. Ahí tenían la palabra entonces de Fernando Ferreira, titular de la FOE. Hacemos la pausa, estamos en y media exactamente, en las 8:30, nos vamos a estar en este caso con también temas parlamentarios, pero en este caso, en este sentido, con un llamado a Sala, al ministro de Defensa Castendebat, a quien se le ha vuelto a solicitar por parte de Frente Amplio la renuncia. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a estar dando a conocer luego de la tanda. A ver, decíamos que van a citar al ministro de Defensa, Armando Castendebat, a la comisión de defensa, ya sea diputado o senador, eso se estaba ya definiendo por parte del propio Frente Amplio. El motivo es porque no renunció después de que ingresara una embarcación, un buque de los Estados Unidos al puerto de Montevideo sin autorización del Parlamento Nacional. Ustedes saben, porque lo hemos dado cuenta acá en este mismo informe, que cuando hay un ingreso de, ya sea de militares extranjeros, vía fluvial, aérea o terrestre, siempre necesita una autorización del Parlamento. En este caso el pedido no estuvo. ¿Qué debió hacer el gobierno? En este caso ellos dicen que fue un error operativo. Lo que tenía que haber hecho es que cuando ingresara o iba a ingresar el buque de la Armada de los Estados Unidos al puerto de Montevideo, le tenía que haber dicho: cometimos un error operativo, lamentablemente no pedimos autorización al Parlamento, no pueden ingresar. Obviamente que eso les podía generar una especie de papelón con Estados Unidos, pero era lo que deberían haber hecho. Pero no hicieron eso. Lo que hicieron fue dejar ingresar al buque, decir que era un error operativo y pedirle o plantearle ese error operativo al Parlamento Nacional. Y allí cometen una inconstitucionalidad, violan la Constitución, porque la Constitución establece que esto se debe dar así. A ver, dice Sánchez que esto no tiene que ver con que el barco sea de Estados Unidos o no, porque ya este barco otra vez se ha ingresado con permiso en distintas situaciones. Durante el gobierno de Frente Amplio también ingresaron embarcaciones de los Estados Unidos con militares para operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas Uruguayas. Más allá de que también es verdad que últimamente las autorizaciones para ingresos de ejercicios militares se viene dando con los votos solo del oficialismo. El Frente Amplio no viene dando sus votos, pero igual sale con los votos del oficialismo. Los votos ya saben el gobierno que los tiene. Acá no era una cuestión de, bueno, capaz que no nos dan los votos. Los votos el oficialismo lo tiene siempre y cuando tenga todos los legisladores en sala, pero los tiene. Porque tiene las mayorías para aprobar el ingreso de la embarcación. Por lo tanto, para Alejandro Sánchez, lo único que puede solucionar este tema de la inconstitucionalidad cometida por el Ministerio de Defensa es que Castendebat dé un paso al costado. Nosotros le preguntábamos si en el fundamento del Ministerio de Defensa se decía, bueno, que si el ministro era nuevo, porque en realidad el Ministro de Defensa, Castendebat, asumió una vez que en el mes de marzo Javier García renunció para dedicarse a la política partidaria y a la conducción de su lista, la 40, el tractor amarillo, que está apoyando la candidatura de Álvaro Delgado. Pero decía también Sánchez que uno tiene que asumir lo que le corresponde y tiene que estar preparado para trabajar en lo que finalmente asume. Escuchamos a un senador Sánchez que también dice tener información de que aeronaves militares llegan al aeropuerto de Carrasco también sin autorización. Estamos hablando de aeronaves militares extranjeras que también están llegando, aterrizando en el aeropuerto de Carrasco sin la autorización del Parlamento. Pasó algo muy, muy feo en el Uruguay. La Constitución de la República, los ministros la tienen que cumplir. La tenemos que cumplir todos. Es el primer juramento que hacemos. Y la Constitución de la República establece con claridad que no puede ingresar ninguna plataforma militar a territorio nacional sin autorización parlamentaria. Y lamentablemente lo que ha sucedido, y no tiene nada que ver ni con el país, que es Estados Unidos, ni con el buque en sí, sino lo que pasó es que amarró en el puerto de Montevideo un buque sin autorización del Parlamento. Y lo que tendría que haber hecho el Ministro de Defensa Nacional y las autoridades del gobierno es, primero, no permitirle el ingreso si no está autorizado. Si a ti te contratan para ser portero de un lugar y dejas entrar a personas que no tienen permiso para entrar, te echan. Entonces, yo creo que los ministros deberían haber dado un paso al costado, porque no pueden hacer lo que hicieron, comunicarle ahora al Parlamento que hubo un error. Y el error nada más ni nada menos que violar la Constitución de la República. Entonces nosotros creemos que los ministros por responsabilidad deberían dar un paso al costado, sin lugar a dudas. ¿Se le va a convocar al Parlamento? Y probablemente lo convoquemos. Porque además lamentablemente sabemos de que no es la primera vez en este gobierno que sucede algo similar, porque hemos estado buscando información y han aterrizado aeronaves de guerra en Uruguay, sin autorización del Parlamento también. Así que pareciera ser que este error es simultáneo del gobierno, ¿no? Y ese es el problema. La Constitución se tiene que respetar. ¿Cuándo fueron esos aterrizajes? Bueno, va a ser parte de, seguramente, cuando convoquemos al ministro. Tenemos algunos elementos que han venido en varias oportunidades. Tenemos algunas fechas, se las vamos a consultar para que se nos informe. Porque acá todos nos enteramos por una comunicación de la embajada norteamericana. Ni siquiera el gobierno anunció que se había dado esta situación, ¿no? ¿Pero usted cree que puede no haber sido un error o toma esa explicación por válida? Por la reiteración, ¿no? Bueno, probablemente sea desidia y poco apego a la Constitución de la República. Se aclara porque es el error, porque es un ministro nuevo, ¿no? Se aclara porque es el error, si es porque es un ministro nuevo. Porque yo empiece hoy una actividad, mi juramento es cumplir la Constitución de la República. Este buque que ingresó ahora sin aprobación parlamentaria, ya vino en otras oportunidades con aprobación parlamentaria. Y el Parlamento lo votó, y votó su ingreso el año pasado y el otro. Entonces, no se explica ni se entiende, y menos que se intente minimizar diciendo que es un error de procedimiento. Cumplir la Constitución de la República no es un tema de procedimiento, es un tema de principio y de soberanía. A propósito, cambiando de tema, ¿cómo toman esas acusaciones desde Venezuela hacia Mujica, de un fiscal o exfiscal? Mira, vi. Vi que algún fiscal dice algún disparate. No se puede andar contestando disparate, sea de un fiscal o de quien sea. Ahí hablaba también de esta situación vinculada a dichos de un fiscal venezolano respecto al tema de Mujica. Es más, esta nota a Alejandro Sánchez la hacíamos allí en la sede del Movimiento de Participación Popular, luego de lo que fue la conferencia del expresidente de la República, José Mujica, informando su estado de salud, la aparición de un tumor en el esófago y las problemáticas que esto genera en la posibilidad del tratamiento a partir de el tema de salud base que él tiene con temas inmunológicos, que establecería la imposibilidad de algunos procedimientos vinculados al tratamiento de tumores, como puede ser tanto el quirúrgico como también la quimioterapia. Escuchamos lo que decía Mujica en esa conferencia. Concurrí al CASMO a hacerme un chequeo, a resulta de lo cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones, lo cual crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía. Todo eso lo están evaluando los galenos, haciendo análisis celular, cómo sigue esta historia. Yo les quiero transmitir que en mi vida, más de una vez, anduvo la parca rondando el cáter, pero me siguió pastoreando. todos estos años. Seguramente que por obvias razones, esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre. Y veremos lo que pasa. Mientras tanto, mientras pueda, yo voy a seguir militando con mis compañeros, fiel a mi manera de pensar y entretenido con mis verduras, con mis gallinas, porque no se cambia de matungo al final del río. Siempre he sido un terrón con patas y amo la tierra. Y mientras el rollo aguante, voy a estar. Quiero sí agradecerles y además transmitirle a las pibas y pibes de este país, a los jóvenes, que la vida es hermosa y se gasta, se va. Y el quid de la cuestión, triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Y que si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Y si los llega a atrapar la droga, no se queden solos. Nadie se salva solo. Parte de lo que decía entonces José Mujica a la hora de comunicar su situación de salud con ese tumor en el esófago que le descubrieron el día viernes en el CASMU. Vamos a hacer la pausa, luego de la misma, otro sindicato también visitó la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en este caso la Federación de Músicos. José Luis Azareto, que es el presidente de la Federación Uruguaya de Músicos, estuvo presente en la Comisión de Legislación de Trabajo, ya lo había estado en otras comisiones, haciendo diversos planteos, y la lectura que él hace es que en realidad no hay mucho interés en el ámbito político en los problemas que tienen los músicos. Ellos vienen planteando la necesidad de un consejo de salarios, que el ministerio de Pablo Mieres, que hoy al parecer finalmente con el análisis de lo que ha sido su administración, junto con el ámbito de las cámaras empresariales, dejaría el cargo para dedicarse al tema de la política en el partido que él representa, que es el Partido Independiente. Ha sido difícil poder avanzar en ese tema del Consejo Salario, porque dice que el ministro Mieres le dice que es muy difícil en torno al tema de los trabajadores de la música generar esa discusión en torno al salario. Lo que transmiten desde la federación es que por alguien hay que comenzar, y además que un tema que podría ser complicado, como es la identificación del patrón, no lo es tan así, porque el patrón podría ser el Congreso de Intendentes, decían, porque muchos trabajan para los festivales a nivel de las intendencias, o también los canales de televisión, o también Cambadu, por el tema de los bares, o los boliches donde tocan. Lo que no se puede seguir, dice José Luis Azareto, es sin cobrar. Yendo a algún lugar a tocar y le preguntás al músico, le dice, no, hoy voy a La Gorra, o voy y me dicen que es para promoción. Y esa persona toca bien la guitarra, no porque nace tocando bien la guitarra, sino porque además hay ensayo detrás de eso, y tal vez ensayó, va a La Gorra un boliche, no va gente, y finalmente no cobra un peso o no junta nada de plata. Y eso hay que solucionarlo. También está el tema de la competitividad con la Argentina, que a ellos los ha afectado porque las intendencias han contratado a muchos músicos argentinos, porque le atrae gente, pero además porque le sale barato también por el tema del tipo de cambio del dólar. Y eso, sobre todo decía Zareto, no pega en lo que es el músico uruguayo ya conocido, pero sí en lo que tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista del músico local. Es decir, el que trabaja y sabe que en el departamento hay un festival, y bueno, ahí se puede mostrar, ahí puede ganar algo de plata, y bueno, o no lo llaman o lo llaman para estar al final. Vamos a escuchar lo que decía José Luis Azareto, presidente de la Federación de Músicos. que nosotros vinimos a plantear fue consejo de salario para los trabajadores de la música y trabajadoras. Que no, la verdad que se mueve muchísima plata y el manoseo con compañeros fundamentalmente de interiores cada vez peor y pagan lo que quieren. Entonces, si nosotros no, de una vez por todas nos tomamos el toro por las guampas, cada vez se va a hacer más, se va a hacer peor y nos duele el trabajo de, como te dije, del interior, porque acá en Montevideo más o menos, con Agremiarte lo tenemos bastante encajonado con la, trabajado con la Intendencia de Montevideo, pero en el interior no. Y después está el tema de los bailes, televisión, todo que la gente va a mostrarse, pero no cobra nada. ¿Han podido hablar con el Ministerio de Trabajo previo a esto? Sí, sí, sí, sí, el Ministerio de Trabajo, ya tuvimos dos reuniones donde siempre el ministro nos dice que el tema de los músicos y las músicas es muy complejo. Esa es la respuesta, es complejo y la contestación nuestra, digo, es complejo, pero hay que comenzar por algún lado. Comencemos con el Estado primero, seguiremos con la televisión, después seguiremos con los hoteles, seguiremos con los boliches. Pero, a ver, a mí me duele cuando, se los dije ahí a los diputados, me duele cuando viene un músico y dice, toco en boliche esta noche, ¿y cuánto cobras? No, esta noche pongo la gorra. No, vos ensayaste, ¿cómo vas a poner la gorra? Tenés que cobrar un salario. Ah, no, yo voy por la gorra. O viene otro y te dice el plato artístico. Entonces, si no va nadie al boliche, ensayaste toda la semana, trabajaste toda la semana, pues trabajo el ensayo. Porque uno se ve nomás que, ¡ay, qué lindo toca la guitarra! ¿Cierto? Tocan la guitarra nomás. No, el trabajo está anteriormente. Y eso es lo que nosotros queremos, una vez por todas, blanquear. Aparte de todo esto, es lo que pierde el Estado, lo que pierde el PPS. Justo trajimos un estudio que habían hecho en el 2017 de la Facultad de Ciencias Económicas y de ICREA, donde casi el 1% del PBI de este país era de cultura. La música solamente en ese año manejó casi $1.5 millones. La música, no hablemos de lo demás. Y empecemos a ver lo que es hoy la música. Trabajemos lo que es hoy la música. ¿Cuántos festivales hay? ¿Cuántos festivales hubieron? ¿Cuánta plata se movió? Y esa plata nunca va al PS. O irá a algunas empresas, porque algunos grupos son empresas, y lo único que pueda ir. El resto no va. Les pregunta por la contraparte, es decir, ¿con quién negociarían? En caso, ¿quién sería la patronal? Y hay varios puntos. Ahí sí hay un tema complejo. Complejo no, porque para nosotros lo tenemos claro. Vamos a agarrar un grupo musical, hay un director, un dueño, y hay músicos. Nosotros tenemos que defender al dueño y al músico. Cuando nos vamos a sentar, al dueño y al músico. Tú me hablas de quién sería la patronal. En el Estado hay patronales. Uh-huh. Las intendencias, el Congreso Intendente, bueno, hablaremos con el Congreso Intendente, tendrá que sentar el Congreso Intendente para los salarios de los trabajadores de las distintas intendencias. Tenemos el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Turismo, todo que usan música. Tenemos la televisión, otro medio, radio y televisión, que se siente también como patronal. Después tenemos a Cambado, que Cambado es la que maneja los boliches, la que maneja los bailes, suponemos que estén ahí dentro de Cambado. Y después te ve la parte de hotelería. Hay que comenzar tenemos que comenzar de algún lado. Yo, para mí, el ejemplo es empezar con el Estado o la televisión, que es más fácil y es más directo. Pero hay que comenzar, porque si nos quedamos de brazos cruzados, sigue todo igual y el manoseo va a seguir. Uh-huh. Habíamos hablado la otra vez también contigo con el tema de los festivales y las contrataciones de artistas nacionales. Este año se ha visto como nunca, sobre todo por el tipo de cambio, varios festivales departamentales con muchos artistas argentinos. ¿Pegó eso en las contrataciones? Y pegó en los locales, porque los grupos con renombre, eso siempre van a estar. El problema son los locales. Que es, a ver, en el único lugar donde pueden trabajar es cuando trabajan en... Perdón, me equivoqué. No es en el único lugar donde pueden trabajar, pero donde ellos esperan, donde cobrar bien, claro, son cuando trabajan las intendencias, los trabajos de la intendencia. Y a veces los locales, como no tienen el nombre, no, este queda para el final, o este no va, o este no toca. Entonces, ese es de donde nosotros tenemos que ver. Obvio que los argentinos, ¿cómo no? Si el cambio les sirve montones. Ahora, nosotros no ponemos nada acá para que toque. Solamente cobran para los artistas argentinos, por las entradas, el Fondo Nacional de Música. Después, vienen y la cobran todo y se la llevan. En Argentina, en su momento, nosotros nos cobraban $100 por músico cada vez que cruzábamos. ¿Por qué nosotros acá no podemos poner una tasa a los músicos que vienen del exterior? Que esa sería otra, pero estoy pensando en voz alta. Claro, sí. Porque sería lógico que si nos vienen a sacar el trabajo a nosotros, que yo estoy de acuerdo que venga, porque también eso enriquece al músico nacional, donde vengan músicos, muchos músicos extranjeros, pero también que dejen algo, porque es ahí donde también se ve la valoración que nosotros tenemos por los compañeros. ¿Te pudiste llevar algo de la comisión? Sí, la verdad, pero primero les dije, digo, me da pena que en este país los partidos políticos ni se acuerden de la cultura. Yo hablo de la cultura, pero digo netamente de la música, porque yo estoy hablando contigo, hemos hablado varias veces, pero yo no veo muchos programas, muchos informativos diciendo, bueno, los músicos están con problemas de aporte, no tienen. Yo no veo. Veo policiales, veo robo, veo esto, pero nunca se acuerdan de música. Y también les dije que todos los grupos políticos llevan músicos. ¿Hacen los aportes? Me miraron. Lo que sí me llevo algo bueno, dentro de todas las comisiones que he venido, porque la última que he venido de diputado de Cultura, que me fui con las manos vacías, porque la verdad, escucharon. Es que por lo menos escucharon e iban a evaluar e iban a proponer algo al Ministerio de Trabajo. Eso me voy contento porque estaban ahí, los diputados por lo menos lo dijeron. Y también se los dije, digo, yo veo que cuando entré vi que había una cantidad de listas de diputados y habían 5. Hay cosas que no interesan, hay cosas que no interesan a este país. Y te digo la última anécdota, comisión de senadores acá, también me tocó venir, estaba el senador Penadez. En toda la reunión lo miraba y nunca nos dio corte. En toda la reunión. Cuando terminó me levanto y le digo, la verdad que a vos no te interesa la cultura. Y como senador dejas mucho que decir. Ahí tenían al presidente de la Federación entonces de Músicos del Uruguay, José Luis Azareto, tras lo que fue la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, defendió su programa vinculado al tema del acceso al medicamento en el sistema público con alianzas con farmacias privadas. Te recordarán que debido a que muchas veces se genera problemas para poder acceder al medicamento en la farmacia de donde están concurriendo, ya sea un hospital, ya sea algún servicio de salud de ACE del interior, lo que se hizo es tener un convenio con las farmacias privadas para ir con la receta de ACE y tener el mismo precio que en el lugar público en donde concurre. Él dice que este sistema viene trabajando bien, que si hay alguna queja o crítica, tiene que hacer algún hecho puntual, individual. Esto ya lo ha manifestado también cuando lo hemos consultado en el Parlamento sobre el tema. Él defiende el tema del medicamento y que si falta en el sistema público también falta en el sistema privado, falta en la mutualista, eso igual no es una garantía de nada, que se falte en la mutualista, al igual el tema es que no falte el medicamento. Y por otra parte, estuvo en lo que es la inauguración del acelerador lineal vinculado al tema de tratamiento con radioterapia en el Hospital de la Mujer, allí en el Pereira Rosell, para enfermedades oncológicas. Se destacó esto, también se recordó que este acelerador estuvo 2 años en una caja antes de que asumiera este gobierno, porque lo compró el Frente Amplio, pero durante esos 2 años no lo instaló. Ellos también tardaron bastante porque ya se está por ir este gobierno y recién ahora lo inauguraron. Dicen que era porque faltaba el software, faltaban algunos otros elementos costosos que tuvieron que ir comprando. Escuchamos lo que decía Cipriani comenzando sobre las actividades de herramienta sanitaria que cumple este acelerador lineal en torno al tema de la lucha contra el cáncer. Justamente son equipos de última tecnología que permiten la radiación en puntos concretos con una distribución uniforme de lo que es la radiación para poder tratar el paciente y para que se lo entiendan, no quema otro de otros órganos. Estos son equipos de última tecnología que bueno, ahora están en funcionamiento ya para incorporarlo a todo el sistema, de salud. ¿Cuántas mujeres se van a poder atender? En este centro específicamente son 550 tratamientos anuales, ¿verdad? Que se realizan, en el cual la mitad aproximado son debido a cáncer de mama. ¿Hay que agendarse justamente o cuando llega el paciente ya se lo atiende? No, esto es en el servicio de oncología del Pereira ha cambiado. cambió desde el punto de vista tanto de edilicio como se generó también el nuevo hospital de día para hacer tratamiento y ya los equipos de oncología una vez que detectan enseguida, esto es una parte de tratamiento. ¿Cómo viene el plan piloto sobre medicamentos que se iba a poder acceder en las farmacias si no había en las policlínicas o en los hospitales? Ese plan viene trabajando muy bien, viene acorde a lo planificado. En estos días está de terminar de ponerse en forma masiva en lo que es Montevideo y Canelones, ¿no? O sea que el tema del medicamento en ACE es un tema que está solucionado. Hoy en día la institución tiene el mismo nivel que un sector privado y cuando nos está faltando un fármaco es porque el laboratorio no lo entregó. Y este plan piloto viene bien. Se lentenció un poco en el interior del país en el tema que estamos instalando los sistemas informáticos. Tenemos que acordarnos que en ACE no había sistema informático para gestionar nada más ni nada menos que los medicamentos, ¿no? ¿Han existido quejas por parte de los pacientes si van de repente una farmacia? No. En las farmacias que están adheridas el funcionamiento viene siendo ha sido evaluado por la agencia administrativa nuestra y ha sido de con excelente resultado. ¿Realmente sí hay demoras en el interior del país o hubo? ¿Demoras en? En la entrega de medicamentos. No hay demora. También cuando nos pasa, cuando un laboratorio nos demora en entregar en algún lugar, que puede pasar, pero son casos muy puntuales. Y te vuelvo a repetir, si le falta al hospital, le está faltando al prestador privado, porque lo más probable es que sea el mismo fármaco. Y este plan se está implementando en los departamentos que ya estamos poniendo el sistema informático. Porque lo fundamental en esto es el sistema informático, ¿verdad? Que es que nos permite todo este tipo de control. Nos vamos, Mariela Mara en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y llega Héctor Vicente con el flash.